Bueno, cuéntanos de esta semana del deporte que ya ha comenzado aquí en la Plaza de Armas y otros puntos de Purranque. Sí, buenas tardes. Mira, la verdad es que esta actividad en conjunto era en principio para la semana anterior y por problemas climáticos tuvimos que cambiarla en su totalidad para esta semana. Hoy comenzamos con una actividad de fútbol calle en la cual nos está colaborando INACAP. Obviamente en conjunto con el Departamento de Deportes del municipio, estamos terminando esta actividad y a continuación de ello se presenta la Escuela de Taekwondo de acá de Purranque, que tiene por nombre Cobras Purranque. Es una exhibición, ellos más o menos vienen con un grupo de 20 personas, la cual tienen una presentación de más o menos una hora, en la cual muestran ellos el trabajo realizado durante el año con tres tipos de actividades dentro de la misma. Tiene formas, tiene combates y al final termina con una exhibición de fuerza, digamos, fuerza, potencia y de destreza con el rompimiento de tablas. ¿Qué es lo que viene para dentro de los próximos días y el transcurso de toda esta semana? Mira, para mañana tenemos en la población Aguas Andinas una exhibición de muchachos jóvenes que se dedican a saltar en bicicleta y hacer acrobacia, por lo tanto nos vamos a dirigir hacia allá, en donde obviamente están la instancia y el espacio apropiado para realizar esa actividad. Y después el día miércoles, aquí. ¿A qué hora es el día martes? Mañana martes a las 19 horas, en población Aguas Andinas. Perfecto, el día miércoles. El día miércoles nos trasladamos nuevamente acá a Plaza de Armas con dos actividades netamente atléticas. A las 10 de la mañana hay una maratón y cicletada familiar, a eso de las 10 de la mañana, es un recorrido por las calles de acá de Purranque. Y en la tarde, para los más grandes, es un poco más extenso, son 5 kilómetros de solamente maratón, también aquí en Plaza de Armas. ¿A partir de qué horario? De las 19 horas. Perfecto, eso es el día miércoles, el día jueves y viernes y el fin de semana. Mira, por el momento no tenemos nada para el día jueves y el día viernes. Queremos culminar con una gran actividad aquí en Plaza de Armas a contar de las 7. Con lo que es un baile entretenido en forma masiva. Queremos juntar la mayor cantidad de personas participantes, porque esto es netamente participativo. Aquí no se busca el lead, no se busca absolutamente nada, sino que más que nada fomentar la vida saludable, deportiva en niños, jóvenes, adultos y todo. En conjunto con esa actividad y previo a lo que es el baile entretenido, está un cierre de un taller circense que está a cargo de OPD Previene, ya que es Senda. Por lo tanto, también se va a hacer una actividad de cierre de ese taller, en la cual vienen los monitores y los que participaron de este taller durante el verano a mostrar lo que aprendieron justamente en estas clases. Y luego de lo que es el baile entretenido, también nos acompaña, y para finalizar la semana, el Team INACAP con todo su show, bailes, promotoras y todo un cuento más o menos interesante y bonito de presentar acá. ¿A qué hora comienza todo el viernes? A eso de las 6 de la tarde.